En Radiocracia vamos a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, de vuelta. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, porque queríamos meternos un ratito en lo que está anunciando la Cooperativa Popular de Electricidad, que tiene que ver con sus talleres anuales y que van a comenzar muy pronto aquí en Santa Rosa, y nos parecía interesante conocer la propuesta, la oferta de talleres que va a dar la cooperativa, y sobre todo para quienes están orientados, que siempre está pensado para las personas de los asociados y las asociadas de la cooperativa. Hace un ratito hicieron una conferencia, pero ahora nos atiende amablemente Cristian González, que es el coordinador de estos talleres, para que nos cuente un poco lo que anunciaron y sobre todo de qué se tratan estos talleres de la cooperativa. Buen día, Cristian, ¿cómo andás? Buen día, Mauro, ¿cómo andás? Buen día a toda la audiencia de Radio Kermés. Sí, este año, como todos los años, tenemos la nueva grilla de los talleres cooperativos, que van a empezar el 8 de abril. Todas las actividades en los salones Antonio Escara, en el Salón Pionero, y Pedrucho Tamborín, Toay. Santa Rosa y Toay. Santa Rosa y Toay, interconectadas, porque hay una novedad. Bien. Hay una novedad. Bueno, por política del Consejo de Administración, los talleres apuntaron a darle talleres y herramientas a nuestros socios y asociadas para darle una salida laboral. En la grilla, que destacamos que van a ser presenciales, tenemos inicio de corte y confección, que se va a dar en Toay y en Santa Rosa. Tenemos peluquería, corte unisex, que se va a dar en Santa Rosa, en el Salón de los Pioneros. Arte y reciclado, que es algo artístico, pero también te da una salida laboral para los asociados. Esas son las novedades. Y tenemos como salida laboral también talleres virtuales, que esto van a poder acceder todos los socios y asociadas de la Cooperativa Popular de Electricidad, o sea, las interconectadas, como va a ser virtual, todas las interconectadas, que son Atalibar Roca, Toay, Anguil, Uriburu, Lonquimay, Catriló, Mauricio Mayer. Todos esos van a poder acceder a Smart Emprendedores, que le van a dar herramientas tecnológicas para los emprendedores o los que quieran ingresar a algún emprendimiento. Y después está el Educación Financiera. Es un título muy chocante, pero le van a dar, los profes hicieron un programa para darle herramientas, cómo manejar la economía, hacer proyectitos. Y este curso no solamente va a servir para un emprendedor, sino también para el hogar, para manejar lo que es gasto, inversión y todo eso. ¿Esto de educación financiera es novedad? ¿Es nuevo esto? Sí, es novedad, por eso digo que son virtuales. Smart Emprendedores y Educación Financiera es una novedad que estamos sacando de la grilla de talleres cooperativos. Te pregunto por esto puntualmente, ¿había una demanda de esto como para que la cooperativa se meta en este tema? Que es un tema que quizá se conoce poco, pero se necesita mucho. Por supuesto, a través de nuestro cuerpo de delegados, que son la voz de nuestros vecinos y del socio de la cooperativa, llega la información al Consejo, y por eso el Consejo de Administración toma esta política. Y quiero destacar que este año duplicamos los proyectos que hemos recibido. Fueron alrededor de más de 70 proyectos que se recibieron. En este momento van a salir 18 talleres para todos los asociados y asociadas. Otra política del Consejo que fue dirigirnos a nuestros adultos mayores. Vamos a tener el taller que nos caracteriza a todos los años, la memoria que nos une, pero también vamos a tener ESMAR para mayores, adultos mayores. Esto es lo que le va a enseñar a nuestros adultos mayores a manejar desde un celular, notebook, tablet, y tener las seguridades la profe le va a dar las herramientas para que manejen en la vía informática, internet, con seguridad a nuestros adultos mayores. Eso es interesante, digo, porque hay mucha demanda de eso, de sobre todo de conocimiento de los adultos mayores que no, quizás no tienen un familiar o un amigo o una amiga y necesitan hacer hasta un trámite, porque hoy en día, por ejemplo, hasta para hacer trámites en SEMPRE se necesita tener un teléfono, una aplicación de WhatsApp y conocer cómo hacer para mandar una foto, mandar un audio, mandar un texto y que contesten y lo puedan leer. Todo eso se aprende en estos cursos. Sí, por supuesto. Y también en PAMI, para sacar turno, todo eso, tenés que manejarte con la tecnología. Y también este curso se va a darle herramientas para que nuestros adultos mayores se manejen de manera práctica con la tecnología y también en las redes sociales, para darle seguridad de cómo subir una foto de los familiares, para no abrir ningún link que traiga virus o le pueda violar el tema del WhatsApp, como sabemos todos. Así que sí, esto es una novedad. También para recrear a nuestros adultos mayores tenemos teatro en movimiento. Para nuestros adultos mayores tenemos dibujo y dibujo para los adultos mayores y tenemos baile terapia, que ese taller también viene de varias grillas en la cooperativa. Respecto a los cursos con salida laboral, las personas que vengan, ¿tienen que tener un conocimiento o pueden no saber nada de, por ejemplo, peluquería, que quizá es una salida laboral rápida? Estoy pensando, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Santa Rosa, que hay muchos niños que quieren hacerse un corte de pelo y sale muy caro en alguna peluquería, digamos. ¿Esa persona que venga a hacer el curso se va con ese conocimiento para poder cortar el pelo tranquilamente? Por supuesto, es no solamente para salir a laborar, sino para la mamá, para que le pueda cortar el pelo a los niños. Bien. Está pensado eso, debido a nuestra situación económica, sabemos cuánto sale un corte de pelo y es muy caro, así que es para darle herramientas a las madres, a las tías que puedan cortar el pelo o los padres mismos, porque esto es para todos, es de un inicio de cero. Los talleres que yo estoy hablando es un inicio desde cero, es para darle herramientas a nuestros socios y asociadas en esta situación que estamos viviendo. Nos dijiste desde el 8 de abril, y para anotarse, ¿dónde tienen que dirigirse? Mira, para anotarse se tienen que dirigir con cada profesor. La grilla de talleres, ahora se las voy a leer para que sepan los socios, pero la grilla de talleres está en la página de internet de la COPE, de la CPE, es www.cpe.com.ar, en la solapa de comunidad, talleres, ahí tiene toda la grilla de los talleres de este año, y si no, ni bien vos abrís la página de internet, ves en las noticias que está todos los talleres con los números de teléfono. Y después, en cada sede de la CPE, van a estar los afiches de los talleres. Y si no, pueden llamar de 8 a 16 al teléfono 41-2286, que serán atendidos por nosotros, por la cooperativa. ¿Y directamente se pueden anotar llamando ese número? No, le damos la información y si podemos lo anotamos, si hay cupo, ahí le informamos todo. Los talleres, te paso a decir para que tenga la audiencia un más o menos un panorama. Bueno, tenemos corte unisex y tratamiento capilar, que es peluquería, educación alimentaria para nuestros adultos mayores, dibujo y pintura de adultos mayores, taller de yoga, escuela y taller de aeromodelismo, baile terapia para adultos, arte reciclado, teatro en movimiento para adultos mayores, memoria que nos une, mayor SMART, mayores SMART, que es para adultos mayores, inicio de corte y confección, inicio musical, que es para nuestros niños y niñas, educación financiera y finanzas personales, emprendimientos SMART, que estos dos son virtuales, inicio de dibujo, cómic, manga, encuadernamiento artesanal, que es otro que me había olvidado que también tiene una salida laboral, ajedrez, iniciación de corte y confección en toalla. Bueno, Muchas gracias por tu tiempo y si quedó algo, te estamos escuchando. No, por supuesto. Acá a su disposición, chicos. Bien. Bueno, Mauro, un gusto y saludos para todos, la audiencia. Cristian González, el coordinador de los talleres de la cooperativa, que recién los enumeró, son talleres, algunos presenciales, otros virtuales, y los presenciales sobre todo tienen una salida laboral. Y las personas que se quieran anotar pueden llamar al número de teléfono 412-286, si no me equivoco, sí, 412-286, y si no directamente en la página de la cooperativa, ahí tienen toda la información que recién nos brindaba Cristian acá en la cooperativa. Dale, Mauro, y después precisamos toda esta info también en nuestra página web. Buenísimo el laburo ahí y ya nos reencontramos mañana, seguro. Dale, Juan Pablo, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, en este caso desde la cooperativa, trayendo información sobre los talleres que da la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa.